esa luna se pierde, ese sueño que escapa de mí, que no quiero oírlo y me llama, ya sé que voy a perderte, amada. Siento un dolor que se acerca, que llega y me mata, me muero. Sufriendo mi vida se acaba. Calla, no hables, no puedo hacer nada. No hables, calla, no digas nada. No digas nada, que ya lo entendí. Lo he visto en tus ojos, que hablan por ti. Adiós, lo sabía, adiós, alma mía. No digas nada. Mejor sin palabras, no sufras por mí. Adiós, alma mía, adiós, lo sabía. No digas nada, no dejes mi mano. Acércate tanto que pueda bañarme en el amor de tu llanto. No digas nada. Noche, destino, mi suerte que acaba, se marcha. Mi gran ilusión, mi esperanza, la soledad me envuelve, me llama. Siento vencido mi cuerpo y mi cabeza baja. El tiempo, el uno del otro se para. Calla, no hables, no puedo hacer nada. No hables, calla, no digas nada. No digas nada, que ya lo entendí. Lo he visto en tus ojos, que hablan por ti. Adiós, lo sabía, adiós, alma mía. No digas nada. No digas nada y déjalo así. Mejor sin palabras, no sufras por mí. Adiós, alma mía, adiós, lo sabía. No digas nada, no dejes mi mano. Acércate tanto que pueda bañarme en el amor de tu llanto. No digas nada. No digas nada, que ya lo entendí. Lo he visto en tus ojos, que hablan por ti. Adiós, lo sabía, adiós, alma mía. No digas nada. No digas nada y déjalo así. Mejor sin palabras, no sufras por mí. Adiós, alma mía, adiós, lo sabía. No digas nada. No digas nada, que ya lo entendí. Lo he visto en tus ojos, que hablan por ti. Adiós, lo sabía, adiós, alma.